Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La responsabilidad social empresaria es una oportunidad para crecer más y mejor. Esto lo dijo, lo afirmó Alessandra Minichelli, que es directora de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social Empresaria. Y estas palabras fueron pronunciadas durante el acto inaugural del segundo Congreso Internacional de esta temática, la responsabilidad social, un acto, una actividad que tuvo lugar en el ámbito, curiosamente, de la rural. Pero allí el especialista Bernardo Klicksberg, que es una figura destacadísima de esta especialidad, entre otras, también estuvo la ministra Alicia Kirchner, fueron, entre otros, algunos de los panelistas. Y han participado también figuras que tienen distinciones a nivel internacional, como el Premio Nobel. Pero lo importante en materia conceptual, más allá de las figuras distinguidas en este caso, son las innumerables iniciativas de responsabilidad social empresaria que, según varios de los disertantes y sobre todo de la directora o presidenta de este organismo, Alessandra Minichelli, pueden contribuir para avanzar en materia de empleo, atención de servicios de salud, infraestructura para la inclusión, comunicaciones, entre otras prestaciones a la comunidad. Y agregó esta dirigente del campo de la responsabilidad social empresaria que en relación con esta actividad, con este compromiso, hay empresarios con conciencia, funcionarios que gestionan el cambio que permita potenciar el bienestar social. En particular, el doctor Klicksberg apuntó que el compromiso con el prójimo a través de la responsabilidad social es imprescindible en un mundo donde la desigualdad es cada vez más extrema. Y como es habitual, Klicksberg aportó datos y dijo que a nivel mundial mueren, y esta cifra es escalofriante, 18.000 niños por día producto de la falta de recursos básicos para la subsistencia, mientras que 86 personas poderosas tienen la misma riqueza que los 3.500 millones de habitantes más pobres del planeta. Es importante predicar y ejercitar la responsabilidad social empresaria, pero indudablemente no se puede dejar en las manos invisibles del mercado. Tiene que haber mecanismos regulatorios, un Estado activo y presente, y sobre todo estimular el desarrollo de la economía solidaria, del cooperativismo y el mutualismo, que por definición, por naturaleza, por ideario y por práctica, ejercitan todos los días la responsabilidad social empresaria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, todas y todos, muy bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos regularmente, sábado tras sábado, con Liliana Mabel Carpensano, aquí presente con los anteojos puestos, con una tosecita que después nos va a explicar cuál es el motivo, pero aquí estamos. Perfecto. Y aquí estamos después de una semana movidita en la que tanto mi compañera Liliana como quien les habla estuvimos de viaje por distintas circunstancias. Le vamos a contar, por lo menos en apretadísima síntesis, la experiencia de ella en Colombia, para ser más preciso, en esa ciudad maravillosa del Caribe que se llama Cartagena de Indias, donde, bueno, participó en un congreso continental de la Alianza Cooperativa Internacional. Y en el caso de quien les habla, estuve en Washington y después les cuento el motivo. Y la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, FACE, acaba de cumplir 75 años de vida. Para hablar de su historia, su presente y el futuro, nos visita su presidente, nuestro querido amigo contador Marcelo Gallo. Así es, y en momentos en que es necesario insistir y promover actos de racionalidad y de paz, Nada mejor que celebrar el cumpleaños de un grande, de Daniel Barenboim, un artífice del entendimiento entre los pueblos. Y también vamos a festejar desde nuestro programa el cumpleaños de otro músico sumamente querido y querible. Hablamos de León Gieco y sus 63 años. Solamente. Y Silvia Porritelli nos trae desde su producción la historia de la cooperativa de trabajo para personas con discapacidad Todos Juntos. Preste atención a este informe y seguramente, como nos pasó a nosotros, va a preguntarse si no somos discapacitados emotivos quienes no cambiamos algunas actitudes erróneas. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En la primera encuesta nacional de personas con discapacidad, realizada entre los años 2002 y 2003 por el INDEC, surge que en la Argentina viven algo más de 5 millones de personas con discapacidad y que casi el 21% de los hogares del país alberga al menos a una persona con discapacidad. En tanto que el 75% de esta población se encuentra desempleada y que solo un 7% de los que estudian alcanzan el nivel terciario o universitario. Este es uno de los colectivos que, incluso en épocas de bonanza económica, suele padecer más dificultades de inserción laboral. En general, el problema para el acceso de estas personas al mercado del empleo no es únicamente económico, ya que todavía hay muchos prejuicios y un gran desconocimiento de las potencialidades que tienen las personas con capacidades diferentes. Para tratar de cubrir esta falta de contención social, en 1991 un grupo de docentes y padres de la localidad cordobesa de Río Cuarto creó la cooperativa de trabajo para personas con discapacidad Todos Juntos, con la idea de abrir un espacio de rehabilitación y de inclusión laboral. Marisa Morales es profesora de educación especial y directora del equipo técnico de la institución. Entonces ahí nace Todos Juntos como una cooperativa de trabajo, pero abierta, que como fundamental objetivo tenía la contención de personas en situación de discapacidad a partir de 16 años, porque era la edad en que la mayoría de los jóvenes que asistían habían egresado de la escuela o habían finalizado ya la etapa escolar. Por lo general, una vez que los jóvenes superan la etapa escolar, se ven limitados en diversos aspectos de su vida. En este caso, además, muchos de ellos, con discapacidades cognitivas, comúnmente llamadas discapacidades mentales, deben atravesar barreras y obstáculos que la sociedad les pone, impidiéndoles desenvolverse plenamente y aprovechar al máximo sus habilidades. La discapacidad no es la que presenta todas las barreras, sino que es el medio social, son las que en realidad limitan y condicionan el desarrollo de cualquier persona con discapacidad, porque hay muchas personas con discapacidad que se forman, que se instruyen, que se educan y que en realidad después no tienen espacios de inserción, no se incluyen en la sociedad como lo hace cualquier otra persona. Creo que esto, si bien en todo este tiempo ha habido avances muy importantes que tienen que ver con la inclusión social, este tema todavía es un tema que hay que trabajar mucho, sobre todo desde el punto de vista laboral. Los mitos y prejuicios desaparecen en la medida que las personas, las instituciones y las sociedades generamos espacios de convivencia en la diversidad y creamos sistemas integrados donde cada individuo puede funcionar según sus potencialidades y no de acuerdo a normas generales y rígidas. La ley nacional, la 22.431, es una ley que en la parte laboral no se cumple en la mayoría de los ámbitos, o sea, hay ámbitos muy reducidos que se cumple o son experiencias muy concretas y esporádicas, pero sobre todo lo que tiene que ver con la inclusión en los organismos públicos, que son muchos, está la obligatoriedad de esos organismos de la inclusión por lo menos del 4% de la población que tienen insertos laboralmente, y sin embargo eso no se cumple en ningún ámbito casi, excepto en el Senado de la Nación, en algunos municipios de algunas ciudades. Acá Río Cuarto sí lo cumple. Esto es algo que requiere realmente de decisiones para que realmente se pueda cumplir con lo que es la ley nacional y el cupo del 4%. La inserción laboral y la apertura de espacios de contención son una preocupación permanente de este colectivo y sus familias. La Cooperativa de Trabajo para Personas con Discapacidad Todos Juntos cuenta con un centro de día en el que se brindan diferentes talleres de educación física, psicología, teatro y expresión corporal. También se ofrecen cursos de formación laboral en huerta, artesanías y gastronomía, todos guiados por un cuerpo de docentes especializados. Nosotros hacemos lo que es formación laboral y además después hacemos lo que es intermediación laboral e inserción en ámbitos fuera de la institución y también, si no, lo que es el trabajo que ellos acá, que realizan dentro de la institución, es remunerado de acuerdo a las, bueno, a todo lo que es las ganancias que se tienen en la institución, en la cooperativa, de acuerdo a las producciones que ellos realizan y se venden, o sea que ellos además tienen una remuneración por el trabajo que desempeñan en la institución cotidianamente y que, bueno, realmente lo tratamos de ir mejorando día a día y bueno, ese es nuestro objetivo, darles también un espacio laboral. Es muy valiosa la tarea que realizan los profesionales del equipo técnico de la institución, docentes de educación especial, de educación física, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, psicomotricistas, profesores de teatro y de música. Asimismo, es relevante la integración de Todos Juntos con otras organizaciones. Asociada al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Cooperativa de Trabajo para Personas con Discapacidad firmó convenios con la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, entre otras entidades y organismos que colaboran tanto en la formación como en el intercambio de experiencias. Esta cooperativa está a varios kilómetros de lo que es la ciudad en sí misma de Río Cuarto. Es una quinta que tiene 7 hectáreas, o sea que hacemos todas actividades de granja, de huerta, producción de dulces, de escabeches y bueno, y tenemos muchísimo contacto también con instituciones de la ciudad y de la zona a través de organismos nacionales como el INTA. Acá se hace mucha jornada de capacitación, los chicos también se capacitan en lo que tiene que ver con la huerta, con la granja. Entonces realmente, bueno, para ellos es un espacio de inserción laboral hoy en día y que realmente, bueno, cada vez tenemos más personas que están interesadas en ingresar como socios en esta institución y en la cooperativa y ser parte de esto porque, bueno, se sienten bien y tienen además un espacio laboral que no lo tienen en ningún otro espacio, ¿no? Si bien algunas de las personas de la institución presentan varias discapacidades asociadas, siempre con dificultades mentales de base, la mayoría se maneja de manera independiente para moverse, a pesar de que la cooperativa está ubicada cerca del autódromo, alejada de la ciudad de Río Cuarto. Esta práctica es parte de los objetivos que la cooperativa se propone para estimular la autonomía de las personas. En muchos casos, muchos vienen acá y además tienen sus trabajos fuera de la institución y el tema de mantenimiento de césped, de jardines y bueno, todas estas cuestiones que son muy buscadas en Río Cuarto y que realmente les brindan posibilidades concretas de trabajo. O sea, nosotros actualmente estamos haciendo, de acuerdo a nuestro espacio físico, de nuestras características, ese tipo de cursos y también hacen cursos que brinda el INTA y que ellos participan de lo que tiene que ver con alimentación saludable, construcción de cisterna, por ejemplo, para los lugares que no tienen agua potable, como en nuestro caso, que no tenemos agua potable, y fabricación de cisternas. Bueno, todo eso ellos han aprendido a construirlo, a hacerlo, hornos de barro, todas estas cosas que en esta zona son muy buscadas para hacer porque realmente responde a necesidades de la zona, ¿no? Aunque la inclusión efectiva de este sector de la población está todavía muy lejos de convertirse en realidad, el trabajo concienzudo que realizan organizaciones e instituciones como la Cooperativa de Trabajo para Personas con Discapacidad Todos Juntos ayudan a cambiar este paradigma. La idea es generar una nueva mirada y un nuevo posicionamiento de la sociedad ante la diversidad y las diferentes capacidades de las personas. Marisa Morales, comprometida con este proyecto desde su fundación, habla sobre el anhelo de los asociados de la cooperativa Todos Juntos, familiares y profesionales, de construir un hogar de residencia permanente para personas con discapacidad sin contención social. Estamos con un proyecto que tiene que ver con brindar un además de todo lo que brindamos desde el año 91 y respondiendo a las necesidades que tienen nuestra población, hoy en día tenemos la necesidad en Río Cuarto de tener un espacio de residencia para las personas en situación de discapacidad que ya no tienen su familia. Y bueno, estamos con un proyecto de crear una residencia acá mismo en nuestra institución, que forme parte de la cooperativa, para que realmente puedan, además los que no tienen familia, no tienen contención de alguna otra persona, puedan estar viviendo en esta institución. Si quiere conocer más sobre la interesantísima y comprometida experiencia de la Cooperativa de Trabajo para Personas con Discapacidad, Todos Juntos, así se llama, puede ingresar a su página de Facebook, tomen nota, Cooperativa Todos Juntos, o también puede pedir información escribiendo al correo electrónico cooptodosjuntos, así como suena todos juntos, @hotmail.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El martes pasado comenzó y se extiende hasta el primer martes de diciembre la segunda muestra de cine mexicano independiente en Buenos Aires. El encuentro reúne las producciones de los cineastas mexicanos contemporáneos más destacados y cada jornada está armada con una charla introductoria, la proyección de un video con un breve mensaje de algunos de los realizadores y un debate posterior en torno al contenido, la forma e ideas generales que puedan desprenderse de cada film. Este martes 18 a las 19:30 va a ser el turno de Fogo, de Julen Olaizola. La función, con entrada gratuita y capacidad limitada, será este martes a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos en Desde la Gente y hoy vamos a hacer algo poco habitual, porque tampoco es frecuente que viajemos por el mundo. No vamos a comentar las publicaciones que recibimos. Liliana nos va a hacer un relato vivo, apasionado, de su experiencia en esa ciudad maravillosa, maravillosa, que es patrimonio de la humanidad, Cartagena de Indias, en Colombia. Así es realmente maravillosa. Bueno, estuve participando en la tercera cumbre de cooperativas de las Américas. Se realizó en el Hotel Hilton de Cartagena, como bien decís, y con una participación, como siempre ocurre en estas cumbres, muy importante. Hubo 1.400 delegados de cooperativas de todas las Américas, desde Estados Unidos hasta nosotros, digamos. Y bueno, una representación importante. Se trabajó en talleres, se trabajó, hubo conferencias magistrales de distintos expositores de distintos países, y bueno, la nutrida concurrencia y la participación fue excelente, la organización también. Estuvo Carlos Heller, participó de el encuentro con los parlamentarios, el Parlatino, así se llama, y bueno, hubo representación en casi todos los talleres, hubo panelistas importantes. No tengo acá la lista de nombres, ni tampoco tiene demasiada importancia que los dé, porque bueno, es gente muy reconocida dentro del ambiente cooperativo, y hubo charlas así como muy interesantes. A mí me tocó participar de un taller que tenía que ver con incidencia en políticas públicas, y la verdad que se armó un debate en torno de eso muy, muy importante, que esta cosa de que si el cooperativismo tiene que tomar partido en algunas cuestiones que hacen al hacer político o no, o simplemente pensar que es un movimiento aparte. Y bueno, eso generó un debate interesante porque, bueno, hubo posiciones encontradas y eso está bueno, ¿no?, que se debata francamente. Nosotros, la delegación nuestra contó la experiencia de lo vivido, lo que ocurre en nuestro país, de estos 10 años de un cooperativismo que pudo trabajar mucho más y profundizar y ocupar espacios, tantos espacios hasta ocupar puestos de públicos. Tenemos diputados cooperativistas. Y bueno, eso es una experiencia notable, porque no ocurre en casi los otros países. Así que llevar nuestra voz y contar lo que nosotros estamos haciendo, bueno, a nosotros nos gratifica mucho y tenemos muy buena recepción del otro lado. Realmente fue una experiencia enriquecedora. El lugar, como bien decís, maravilloso, porque la ciudad es prácticamente mágica. Cartagena era el lugar donde se apilaba el oro y la plata que los españoles se llevaban y querían, bueno, de ahí salía hacia sus casas. Pero resulta que eran interceptados por los bucaneros, los piratas del Caribe, y es una ciudad que prácticamente está anclada en esa historia. Los lugares para comer se llaman El Bucanero, todo, y te la cuentan la historia. Hay cañones que están originales así en la ciudad murallada, y bueno, y toda la historia de la ciudad tiene que ver con eso, así que es medio mágica. Bueno, en cualquier momento parece que Johnny Depp va a aparecer ahí con vestido de pirata. Y bueno, muy interesante todo, así que esta voz se debe a que hace mucho calor en Cartagena y en los hoteles mucho frío, así que bueno, me pesqué un pequeño resfriado, como dicen ellos, que ya se va a ir pasando. Bueno, y contame de vos, ¿cómo te ha ido? Bueno, yo estuve en una ciudad donde también hay bucaneros, no solamente los hubo, sino que sigue habiendo. Me refiero a Washington, Distrito de Columbia. Son otra clase de bucaneros, te voy a aclarar. Ahí está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero concretamente fui integrando una delegación de la legislatura porteña, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, un contingente numeroso organizado por una fundación, FEPESNA se llama, una fundación argentina que se ocupa, entre otras cosas, del estudio de las relaciones internacionales. Tuvimos una agenda muy interesante porque, como se sabe, el martes 4 de noviembre hubo elecciones de medio tiempo, donde, como un dato relevante, los republicanos ganaron la mayoría en el Senado. De modo tal que ahora ambas cámaras parlamentarias del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica tiene mayoría republicana. Y esto pone al gobierno del presidente Obama de cara a un escenario muy adverso, donde aparecen muchas incógnitas acerca de las cuales hemos conversado durante nuestra estadía en la capital de los Estados Unidos. Una incógnita es cómo va a proceder el Congreso, habida cuenta que tiene un nivel muy bajo de ponderación por parte de la opinión pública. Hablan de un 14% de opinión positiva, es decir, un nivel bajísimo, casi desastroso. Contrariamente, el propio presidente Obama bajó mucho en la aceptación del público, pero anda en el orden del 40%. De modo tal que si los republicanos obturan la acción del Poder Ejecutivo, en los dos años que quedan hasta las presidenciales del 2016, van a bajar aún más su mala imagen, y esto les va a dificultar la disputa por la Casa Blanca dentro de un par de años. Por el otro lado, Obama también se ve impedido de gobernar por decreto o exclusivamente aplicando el atributo del veto presidencial. Así que aparece un escenario complejo, pero entre las preguntas que hemos hecho, y yo particularmente te cuento dos. Una pregunta que hice en uno de los talleres fue si el volumen de dinero gigantesco que se maneja en las campañas de los candidatos no incide después en la orientación de las políticas, porque el que pone millones de dólares quiere que se lo beneficie de alguna manera, y la respuesta que me dio un referente demócrata fue sí, efectivamente así es. La segunda pregunta tuvo que ver con la mirada de demócratas y republicanos hacia el mundo en las relaciones exteriores, porque les dije con mucha franqueza que la mirada, que la percepción que tenemos desde este lugar del planeta, desde el Cono Sur, desde la patria grande de América Latina, es que no hay ninguna diferencia. Y en todo caso, que a lo largo de la historia, la política exterior de los Estados Unidos siempre fue republicana. Pero más allá de eso, Liliana, te cuento que Washington es una ciudad hermosa. De modo tal que, amigas y amigos oyentes, si quieren darse una vueltita por ahí como turistas, no dejen de hacerlo, aprovechen la oportunidad. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Raúl Alberto Antonio Gieco, más conocido por todos como León, nació el 20 de noviembre de 1951 en una chacra del norte de Santa Fe. Es decir, que este jueves León Gieco cumple 63 años. De ese precioso programa que se llama Encuentro en el Estudio, que conduce Lalo Mir, este tema que presenta el propio León. Vamos a hacer el ángel de la bicicleta, porque estamos hablando de Pocho Leprati, que es un pibe que trabajaba en las Villas Ludueña de Rosario, un salesiano que mataron en la época, en el 2001, en la época de la bajada del gobierno de la Rúa. Él se subió al techo del comedor, andaba en bicicleta repartiendo comida, se subió al techo del comedor y dijo: no tiren aquí que hay pibes comiendo, y un policía lo mató así, porque sí, ¿no? Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia, con saña y sin alma? Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Este lunes 17 y luego el martes 18 y miércoles 19 se va a desarrollar el primer Congreso de Economía Política en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Está organizado por el Departamento de Economía Política del Centro Cultural y la Universidad Nacional de Quilmes. El encuentro lleva por título nada menos que Los desafíos de la economía argentina y latinoamericana. Para saber cuáles son los propósitos y objetivos de este encuentro, hablamos con uno de sus organizadores, Martín Burgos, investigador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural. La idea del Congreso es, como siempre, poner el tema económico sobre la mesa, sobre todo en las corrientes heterodoxas, que se llama, ¿no? Más estructuralista latinoamericana y también marxista, obviamente, de izquierda. Todas esas corrientes tienen muchas discusiones que son muy, muy lindas, pero muy poco conocidas en general del público. Pues hay que ponerlo blanco sobre negro. Hay como claramente dos bibliotecas. Sí. Está la biblioteca neoclásica, ortodoxa si se quiere, y la heterodoxa. Y entonces lo que se escucha muchas veces en la tele, que prende la tele y quiere saber algo de economía, solo va a tener la palabra de los neoclásicos. Esto de que la emisión provoca inflación y todo eso es lo que dijo Milton Friedman y es lo que se repite en la televisión. Bueno, nosotros, los heterodoxos, tenemos otra visión de la economía. Es otra biblioteca. Y queremos exponer un poco esa biblioteca para la gente que esté interesada en la economía. Entonces, el que quiere saber por qué la inflación, por qué el dólar, el blue, por qué las reservas, la verdad que lo aconsejaría que venga. El encuentro se abre este lunes a las 19 horas con el director del Centro Cultural de la Cooperación, el diputado Juan Carlos Junio. Luego estarán en el panel sobre rupturas, continuidades y desafíos en la posconvertibilidad el economista Eduardo Basualdo y el investigador Martín Burgos. Yo creo que lo interesante es exponer algunas diferencias de criterios sobre la economía en general, la economía argentina, pero siempre dentro de un marco progresista, ¿no? Es decir, que quede bien en claro que si bien dentro de ese marco que hay debate, que esos debates son importantes. Los ejes generales a abarcar en las mesas son: Argentina, de la devaluación a los fondos buitre. En este espacio se abordarán temas como deuda externa y la restricción de divisas, los obstáculos a la situación de importaciones en el siglo XXI, estrategias para el desarrollo y restricción externa y esquemas macroeconómicos y desarrollo económico. En una segunda mesa el tema será recursos naturales en América Latina y allí se discutirá el modelo sojero en cuestión, la minería en América Latina y los recursos naturales en América Latina. En un tercer espacio, los debates girarán en torno a la experiencia de integración regional en América Latina, a donde el debate girará a Argentina, Brasil y el futuro del Mercosur y a diversas perspectivas sobre la integración regional. Finalmente, en una cuarta mesa, el tema será economía social y cooperativismo, a donde los temas a tratar serán la economía social en el desarrollo económico nacional, estados, políticas públicas y vinculación con las organizaciones de la economía social, empresas recuperadas por los trabajadores y autogestión, desafíos del cooperativismo de trabajo en Argentina, producción y consumo en la economía social. La inscripción es gratuita y se puede hacer en, tome nota, congresoeconomía, todo junto, @centrocultural.com. Reitero, congresoeconomía@centrocultural.com. Este congreso se llama de economía política, así como algo más grande, no es solo de economía. Martín Burgos, investigador del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Y en eso de economía y política, que queremos siempre en el Centro Cultural darle un intercambio entre lo que pensamos los economistas, los sociólogos, los politólogos, ir juntando todo lo que vamos viendo y la cuestión de la economía social como una parte importante de lo que es la economía y la cuestión de la economía en general. Nos pareció como, bueno, y además con la impronta que le da siempre el Centro Cultural y todo el movimiento cooperativo, no podía estar ausente y de hecho va a haber paneles muy lindos, va a haber gente que viene de directamente de cooperativas a contarnos sus experiencias, además de paneles con gente más especializada, más intelectuales, que le van a plantear los problemas que tiene, también los desafíos que tiene el cooperativismo y la economía social. Para más información pueden buscar en Facebook, tomen nota también, Economía Política CCC. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Este lunes va a tener lugar la presentación con debate de Crónicas de Turín de Antonio Gramsci, editado por Gorla. Si bien Antonio Gramsci fue uno de los autores más citados del siglo XX y su influencia en las ciencias sociales y políticas todavía persiste, muchos de los artículos aparecidos en sus primeros años de militancia socialista en periódicos como Il Grido del Popolo y El Avanti aún no han sido traducidos al español. Las Crónicas de Turín recogen justamente estos artículos. Se trata de una obra históricamente clave, pues puede ser concebida como el testimonio de una época en la que Italia transita el camino de la neutralidad a la beligerancia. En la presentación van a estar Atilio Borón, director del PLED, Patricia Karina Dib, doctora en filosofía, investigadora del CONICET y traductora de las Crónicas de Turín, y la mesa va a estar moderada por Pablo Uriel Rodríguez, de la UBA y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El encuentro será este lunes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de entrevista. El miércoles 12 de noviembre, hace muy poquitos días, fue un día de fiesta, una jornada memorable, porque ese día cumplió 75 años y lo celebró de una manera magnífica la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios, FACE. Hemos compartido con su presidente, que hoy nos honra con su gratísima presencia, esos momentos tan importantes y queremos que él mismo nos relate el significado, el simbolismo y toda la trascendencia que tiene esta conmemoración, porque para una entidad de la economía solidaria, cumplir 75 años representa haber atravesado buena parte de la historia reciente de la República Argentina con todas sus vicisitudes. Lo cual, como hubiera dicho un dirigente del Instituto Movilizador, no es pequeña cosa, es un hecho realmente de mucha relevancia. Y por eso lo hemos invitado una vez más a esta casa, a esta sede, a Marcelo Gallo, al contador Marcelo Gallo, que es el presidente de FACE, y será muy grato que nos relate. Y aprovechamos, aunque se lo dijimos días atrás, para felicitarlo una vez más por el aniversario y por esa fiesta magnífica que denota que la gente de FACE tiene un gran sentido de pertenencia, un gran espíritu de cuerpo, la presencia de la juventud y la alegría y, en fin, la música que realmente le puso un broche magnífico a toda la celebración. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, un gratísimo momento para compartir, reflexionar y sobre todo en esta gran causa que fue para esta semana, para nuestra vida federativa. La jornada comenzó con un acto muy importante en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. Y me comentabas, Marcelo, que habló nada menos que el titular del cuerpo, el diputado Domínguez. Así es, el doctor Julián Domínguez era el representante de la Cámara. Sobre todo un lugar emblemático, como queríamos nosotros hacer este encuentro, este acto central por el 75 aniversario, porque es un lugar que nos caracteriza y nos federaliza a todos los argentinos, qué mejor espacio que hacerlo allí, y sobre todo también la oportunidad de poder escuchar las reflexiones del presidente de la Honorable Cámara, como también que las propias autoridades pudieran escuchar cuál es el diagnóstico, la historia, la situación actual y qué es lo que ha sucedido durante estos 75 años de tanto compromiso con la economía nacional como son las cooperativas, y que el doctor Julián Domínguez haya no solo dado un mensaje que fue muy bienvenido, sino también haya escuchado lo que el sector tiene para contarles, es muy gratificante. Sobre todo en esta causa, cuando recién mencionabas el Instituto Movilizador, nunca me voy a olvidar de aquella frase cuando ustedes cumplieron 50 años, 50 años de ideas e ideales. Así es. Entonces, cuando hay ideales, particularmente tiene que ver con estas cuestiones, cumplir 50, cumplir 75, de ahí la importancia de los centenarios de cada uno de nuestros pueblos. Bueno, tiene toda una historia. Me imagino que haber llegado al 12 de noviembre está precedido por actos regionales, locales, reuniones infinitas del Consejo. Contanos un poco cómo ha sido todo este proceso, porque ese acto realmente fue vibrante y no se improvisa de un día para el otro. Totalmente. Cuando nosotros cumplimos los 74, el 12 de noviembre del año pasado, comenzamos con las actividades regionales. Nos propusimos visitar todas las provincias donde tenemos una cooperativa en el término de estos dos años. Es decir, ahora cumpliendo, ya teniendo los 75 cumplidos, continuar. En esos encuentros regionales, en algunas provincias hemos hecho más de uno, porque tiene que ver con la magnitud. Ya hemos estado en toda la Mesopotamia, en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos. También estuvimos en Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en tres oportunidades. Estuvimos en la provincia de Mendoza, en La Pampa, en Río Negro, en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires. Todavía nos faltan algunas, pero particularmente en esas jornadas de reflexión, debate, de propuestas, hace que era necesario que lo hiciéramos. De las actividades también que organizamos, hemos recopilado información y la hemos plasmado en un libro que lleva por título Huellas de una historia, que cuenta estos 75 años. En ese libro contamos las cosas buenas que nos pasaron y las no tan buenas. Cuando tomamos la decisión en el Consejo de Administración, por suerte, en forma unánime, nos planteamos contar todo, sin guardarnos nada. En eso de contar todo también nos sirve para las cosas que no fueron buenas, cómo reflexionar y no volver a cometer los mismos errores. Si somos muy autocríticos, sobre todo por el gran compromiso que tenemos en el desarrollo local, en la inclusión, en la historia de cada uno de nuestros pueblos. Entonces, esa mística que de muchas décadas se transforma y debe ser parte de la evolución y crecimiento que tienen que tener nuestros pueblos en nuestro querido interior. También hemos hecho numerosos encuentros de jóvenes solidarios de FASE, que, como bien dijiste, en la fiesta estaban, el Consejo Consultivo de Jóvenes Solidarios, que con gran orgullo lo podemos mostrar, todo lo que hacen. Ya más de 5.000 jóvenes convocados que han hecho encuentros, tenemos más de 40 centros juveniles, una participación muy, muy activa. Bueno, estos son parte de los, como digamos, los festejos que en estos dos años nos propusimos hacer en conmemoración del 12 de noviembre de 1939. FASE es una federación de alcance nacional, obviamente con un profundo sentido federalista. ¿Cuántas cooperativas de primer grado integra actualmente FASE? Hoy en la actualidad tenemos 240 cooperativas asociadas, de los cuales algunas de ellas están en provincias como en Santiago del Estero, donde hay una sola cooperativa y es nuestra asociada, y en la provincia de Córdoba, donde tenemos 104 cooperativas, de los cuales algunas de ellas son muy pequeñas, muy pequeñitas, como puede ser el famoso emblemático pueblito de montaña, Amboy, que está cerca de Santa Rosa Gramuchita y cerca de Villa General Belgrano, aquel pueblo donde nació Dalmacio Vélez Arfiel, y que hay una cooperativa de electricidad y que a su vez, en esa cuestión de la definición de hacer actividades culturales, tiene el museo que exhibe con orgullo, que la propia cooperativa lo gestiona, una cooperativa muy chiquitita de pocos usuarios, a una cooperativa muy grande como puede ser la ciudad capital de la provincia del Neuquén, con quizás las empresas de servicios públicos más grandes que tenemos y la cooperativa más grande de la Argentina. Entonces, como verás, es muy diverso. De esa diversidad hace que haya cooperativas en 15 provincias y esas 15 provincias son las que hoy particularmente en este 75 aniversario nos permite que en la reunión posterior de Consejo de Administración que hicimos esta semana tengamos asistencia 100% de todos los consejeros, más la cantidad de consejeros suplentes que estaban. Entonces, todas las provincias representadas, no faltó nadie, no solo a la fiesta, sino también a la reunión posterior de Consejo de Administración, y ese es el mayor orgullo que podemos mostrar. Esa presencia federal en 15 provincias implica que hay millones de personas que reciben el fluido eléctrico, la energía, gracias a la solidaridad, gracias a las cooperativas que además forman parte de esta entidad tan importante y que tanto contribuye a la integración como es FASE, porque FASE ocupa un lugar distinguido en el universo cooperativo nacional y también internacionalmente, ¿verdad? Totalmente. En esa integración del cooperativismo nacional que planteas, lo planteé en la semana en el discurso en la Cámara de Diputados, que tuvo que ver con recordar gestos muy, muy, muy importantes para nuestra vida federativa, como fue el préstamo que nos otorgó el Hogar Obrero para hacer nuestra primera casa en la década del 50, cuando se hizo el edificio de la calle Sarandí, todas las sucesivas reestructuraciones propias que tuvo nuestra federación con problemas económicos, financieros, el Banco Credit Cop, que estuvo ahí presente junto con nosotros, el compartir pensamientos con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en lo estratégico, en lo cooperativo, en lo presencial, en la forma de hacer economía nacional, y de los cuales somos agradecidos y valoramos muchísimo lo que significó, sobre todo entidades como puede haber sido el IFICOSEP, o puede haber sido el INAES, o puede haber sido el propio Banco Credicop, que en momentos difíciles, momentos duros, donde ahí no es fácil prestarle dinero a quien, sin embargo, prevalecía la cuestión cooperativa y no aquellas normas de Basilea que indican qué es lo que hay que hacer. Entonces, hoy somos profundamente agradecidos, eso es parte de nuestra identidad y esa presencia nos permite, como bien decís, ser una federación bien argentina. Y en el ámbito internacional tenemos un espacio que participamos como asociados de la Alianza Cooperativa Internacional, de los cuales estamos conjuntamente en nuestra confederación, de los cuales somos fundadores, que es Cooperar, y que particularmente hemos hecho un planteo y una acción vinculado con la Red de Cooperativas de Servicios Públicos, cómo mostrar desde la Argentina al mundo esta capacidad de gestión importante que tienen nuestros pueblos, nuestras ciudades, y que nos permite posicionarnos sobre todo en aquellas corrientes privatizadoras de mandar todo a lo privado no cooperativo, y que muchas veces en servicios tan esenciales como es la energía, el agua potable, las infotelecomunicaciones, pasan en manos de capitales extranjeros y se pierde la esencia de lo que significa. Esos son los ojos que queremos hacerle abrir sobre toda Latinoamérica, que estén atentos a esos procesos privatizatorios de los cuales nos permiten posicionarnos, y que si deciden privatizar tengan en cuenta la economía privada, que también es el cooperativismo y de los cuales tenemos mucho para dar. Esa es la mejor experiencia que podemos mostrar de la Argentina. 75 años, para decirlo en otros términos matemáticos, es también el 75% de un siglo. Queda un cuarto de siglo por delante, que por supuesto habrán de cumplirlo con muchos éxitos. Y me imagino que tienen objetivos estratégicos para los años venideros. Totalmente. Ayer cuando cerraba, sobre todo en la reunión de Consejo de Administración, el otro día lo que significó el acto, particularmente planteábamos rumbo al centenario. Que primero será el centenario de las cooperativas de electricidad y luego el centenario de la federación. Sí, no hay dudas, y creo que en esto hemos sembrado a fuego. El trabajo con la juventud es estratégico, esencial, es medular. Eso tiene que ver también con el acompañamiento de esta gran causa, no solo de integración, sino de educación y promoción cooperativa, tan esencial. También la cuestión de los proyectos, esos proyectos que tienen que ver con la calidad de servicios, la participación en las infotelecomunicaciones, algo tan interesante como la construcción de redes que han hecho las cooperativas en nuestros propios pueblos, con la llegada de la fibra óptica directa al hogar, con la llegada de lo que hoy se llama, algunas palabras en inglés, smart grid, pero todas aquellas cuestiones modernas que hace que podamos estar conectados y en cualquier pueblito pueda tener la calidad de vida como si fuera la mejor ciudad del mundo. Siempre de la mano de una cooperativa. Pues es una forma de construir poder. Es decir, si ese poder está en manos de una cooperativa, que es propiedad de todos, qué mejor que sea de economía local, y de los cuales ese es nuestro gran objetivo, y particularmente centrado en esas cuestiones que tienen que ver profundamente con el desarrollo local y regional. Marcelo, para sumar un dato más para nuestros oyentes, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una declaración de beneplácito, más allá de lo autorreferencial, inevitable en este caso, porque el que habla ha sido el autor de la iniciativa. Por unanimidad la legislatura aprobó esto porque ha valorado lo que significa una entidad como FASE, como aporte, como contribución a la economía solidaria, que es decir, una contribución a mejorar, a consolidar la calidad de vida de nuestros compatriotas. De modo tal que participamos, nos sentimos parte de esta celebración tan redonda, tan simbólica y tan importante de cara al futuro, de modo que te expresamos de todo corazón nuestras felicitaciones y a través de tu intermedio, por supuesto, a todos los dirigentes, los jóvenes, los funcionarios, el elenco de la comunidad FASE, que ha demostrado tener un fuerte, muy fuerte sentido de integración, de unidad, de pertenencia y con unas ganas tremendas de trabajar por el presente y el futuro del país. Totalmente, ese es nuestro gran compromiso, cada vez construyendo más economía solidaria, más economía nacional, sobre todo para esa cuestión tan ansiada que es generando cada vez mayor inclusión. Ese es nuestro gran desafío. Felicitaciones una vez más, Marcelo, y muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Bueno, y muchísimas gracias por acompañar, no solo como institución, como ha sido el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el Banco Credicop Cooperativo Limitado, aliados estratégicos que han sido nuestra vida federativa, sino también en lo personal, tu función, de los cuales nos ha permitido compartir la conducción de nuestras entidades de grado superior, pero así también como en esta causa que tiene que ver con la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos permite también mostrarles a una ciudad donde no existen cooperativas de servicios públicos, también que hay una manera de hacer economía nacional en nuestro interior. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Estuvo con nosotros el contador Marcelo Gallo, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, FASE, en su 75 aniversario. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Daniel Barenboim nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1942. Este pianista y director de orquesta argentino tiene también la nacionalidad española, israelí y palestina. Es hijo de dos pianistas, Enrique Barenboim y Aida Schuster, que también fueron destacados pianistas. Debutó en el piano en Buenos Aires a los 7 años con un éxito tal que fue invitado por el Mozarteum de Salzburgo a continuar sus estudios en esa ciudad austríaca, en cuyo famoso festival triunfó 3 años después. Justamente hace 3 años, en una entrevista pública realizada por el periodista Jesús Ruiz Mantilla en la Fundación Juan March, le preguntó a Barenboim si había sido un niño prodigio y él respondió: yo no es que a lo mejor fui un niño prodigio, yo seguramente que fui un niño prodigio, eso lo digo formalmente. La prueba está que el prodigio ya se fue, pero el niño sigue. En 1956, Barenboim se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arturo Rubinstein antes de integrarse como solista de la Filarmónica de Israel y actuar en la Argentina, Australia, Rusia y Japón. Con tan solo 20 años, las grandes orquestas del mundo disputaban sus servicios y en 1966 se incorporó como director de la English Chamber Orchestra. Considerado uno de los mejores directores de Wagner del mundo, durante el verano de 2001 desató una encendida polémica al ejecutar una pieza de Tristán e Isolda en el marco del Festival de Israel, desafiando el boicot oficial a las obras del compositor alemán. El hecho llegó al Parlamento, cuya Comisión de Cultura recomendó declarar al músico persona non grata hasta que no se disculpe públicamente por haber ejecutado allí una obra del compositor favorito de Adolf Hitler. Pero Barenboim, profundo e indudablemente judío, pero tan horrorizado por Hitler como por la situación actual de Oriente Próximo, está convencido de que la música es un instrumento ideal para tender puentes. Y no habían pasado 2 meses del escándalo en su país de adopción cuando reunió en Chicago a 73 jóvenes, músicos israelíes, palestinos, jordanos y libaneses en su proyecto Taller West Eastern Divan, cuyo objetivo era el de acercar a árabes, judíos y palestinos a través de la música. Su teoría es muy sencilla. No es un proyecto político en el sentido de que no hay ni búsqueda de un consenso político entre los músicos, pero naturalmente sí hay la convicción profunda de que no hay una solución militar para el conflicto. El que piensa que se puede resolver militarmente no viene y no tiene nada que buscar en esta orquesta. y los que no, lo que nos duele a todos tanto, aparte del aspecto moral de que haya tantos civiles que han muerto en estos últimos días y tantos niños, es el hecho de que no se piensa en el mañana. Todas las guerras terminan, terminan bien, terminan mal, terminan más o menos, pero terminan. ¿Y después qué? ¿Cómo vamos a borrar el odio que se ha fomentado y creado con tantos muertos, sobre todo los niños y toda la gente joven en la Gaza en la franja de Gaza, donde más del 50% de la población tiene menos de 15 años? Paseamos brevemente por algunos de los datos y comentarios de Daniel Barenboim, que hoy está cumpliendo 72 años, acompañados por la versión que el taller West Eastern Divan grabó de bolero de Ravel. Con este ritmo tan contagioso del bolero de Ravel y la dirección magistral de nuestro compatriota querido Daniel Barenboim, nos despedimos hasta la semana que viene. Y con la imagen de Jorge Don en aquella película inolvidable, sí, Bailándolo. Tal cual. Hasta la semana que viene.